policía de carreteras, que como todos sabemos nosotros está atravesada por la incompetencia o la corrupción, asegura que el plan de tolerancia cero da resultados. Sí, ya vemos los resultados. Los resultados son las matanzas del asfalto y además los 400.000 vehículos que circulan en el Perú sin SOAT. 400.000 vehículos sin SOAT, a pesar de la implantación de este impuesto imprescindible hace ya 4 años y medio. 400.000 sin SOAT. Y el jefe de la Dirección de Carreteras de la Policía Nacional, el coronel Víctor Ordinola, tiene la desfachatez de decir que el plan tolerancia cero viene dando resultados y que los últimos accidentes con decenas de muertos se debe a fallas humanas. Bueno, la falla humana es en primer lugar de usted como jefe de la policía carretera, que podría ser alguito, ¿no?, respecto de esas paradas sospechosas que terminan en asaltos, respecto de los ómnibus camión que son tan ostensiblemente notorios y respecto de esos choferes que aparecen dormitando en la carretera cuando la tarde se apaga. Mientras tanto, el director regional de transportes de ICA, Juan Andía Morón, ha admitido que las operaciones del plan tolerancia cero no se llevan a cabo al 100% porque falta plata. El decreto supremo que creó estas intervenciones estipula que estas mismas se deben realizar las 24 horas del día, pues no se realizan, se realizan 10 horas al día y durante 14 horas las carreteras están a merced de cualquier salvaje o de cualquier homicida potencial. ¿Y por qué? Porque no hay plata. El Ministerio de Transportes no ha asignado mayores fondos a estas mayores funciones y se acabó. Y la ministra de Transportes sigue en su puesto, por supuesto, defendida ostensiblemente también por el gobierno. Pepitas.com, uno de los blogs más solicitados del momento, publica una nota que dice: uy, uy, uy, Chicho Mome tendría la foto que podría hundir a Ibcher. Hace ya buen tiempo, dice Pepitas.com, en los medios periodísticos se sabía de la existencia de una fotografía que podría liquidar a Baruch Ibcher. Incluso Caretas publicó un detallado artículo sobre la famosa fotografía que tomó Jorge Toledo el 24 de junio del año 2000 en la sección de migraciones del Aeropuerto Internacional de Varsovia, Polonia. Esta fotografía estaría, dice Pepitas.com, en manos de Chicho Mome. Ayer soltó una primera foto que acompañó un extenso artículo que publicó para responder las imputaciones de Chichi Valenzuela. Para quienes no conocen esta historia, la foto podría pasar inadvertida. Explicamos. Ibcher fue retenido por 5 horas en el aeropuerto de Varsovia en el 2000 por la policía polaca. Hay versiones, y al parecer también documentación gráfica, que aseguran que allí, en inmigraciones de Varsovia, mostró su pasaporte israelí, azul, y no el peruano, que es guinda. Muy bien, ¿por qué esto es importante? Porque demostraría que Ibcher, a pesar de haber renunciado formalmente en 1984, bajo juramento y ante un notario público del Callao, a su nacionalidad de origen, la israelí, tal como lo exigía la ley 26.574 para obtener la naturalización peruana, en realidad mintió. Se asegura que Ibcher siempre conservó la nacionalidad israelí y que por lo tanto esgrimió en determinado momento ese pasaporte de Israel en el episodio de Varsovia. Son varios los países que, como el Perú, exigen la renuncia a la nacionalidad de origen para otorgar la naturalización. Situación que es diferente a la de quienes adquieren una segunda nacionalidad por ancestro, matrimonio u otras circunstancias. Si se comprueba que Ibcher no renunció a su nacionalidad israelí, los argumentos que esgrimió el triste Fujimori en el 97 para quitarle la nacionalidad tendrían sustento y validez. ¿Se imagina qué pasaría? Se pregunta pepitas.com. Ipcher perdería el canal, tendría que devolver los más de 20 millones de soles que cobró como indemnización del Estado peruano y un largo etcétera de daños colaterales, por decirlo así. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz, aclaró que los servicios no se eliminarán en nuestro país porque a su juicio son un mecanismo útil. Ya está. La promesa del señor presidente de eliminarlos o de racionalizarlos o de minimizarlos, bueno, ya saben, contradicha simplemente por la ministra Araoz. La Corte Interamericana ha condenado al Perú por la muerte de dos sindicalistas. Esta noticia ya la dimos antes de ayer como primicia, pero el país y toda la prensa española y europea, también lo hace Le Monde, publica hoy una nota sobre la tremenda derrota para el Estado peruano que significa este fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte ordena al Estado del Perú investigar inmediatamente los hechos que generaron las violaciones del caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables. Se refieren, desde luego, al asesinato, al vil asesinato de Saúl Cantoral Guamaní y Consuelo García Santa Cruz, ambos dirigentes de la Federación Metalúrgica, muertos en 1989 en pleno gobierno de Lapra y muertos al parecer por el grupo armado Rodrigo Franco, armado por quien fuera en esa época ministro del Interior, el que conserva muchas influencias en el gobierno, don Agustín Mantilla, nada menos. 735 peruanos han sido deportados del Ecuador entre enero y junio del presente año. Monseñor Daniel Turley, presidente de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana y obispo de la diócesis de Chulucanas, ha dicho que el principal factor del éxodo de miles de trabajadores peruanos es la pobreza que afecta al Perú. En el caso del Alto Piura, la pobreza alcanza al 60% de la población y de ellos el 28% está en extrema pobreza, ha dicho Monseñor Turley. Ayabaca y Huancabamba son las dos provincias más pobres de todo Piura, siguiendo Morropón. Es muy penoso ver que muchos peruanos cruzan la frontera todos los días buscando trabajo en las minas, la agricultura, en los pequeños negocios o en la venta ambulatoria, dijo Monseñor. Y los piuranos, a propósito de Piura, ya no es el Alto Piura, sino la Piura completa, critican el convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y la minera Majás. Lo ha hecho el teniente alcalde del distrito de Ayabaca, David Flores, que ha cuestionado la decisión del Ministerio de Energía y Minas de autorizar la suscripción de un convenio de estabilidad jurídica con la minera Majás, un convenio de 10 años, y la minera Majás desarrolla, como ustedes saben, sus operaciones sin contar con la autorización social de las comunidades peruanas. En unas declaraciones hechas a la Coordinadora Nacional de Radio, Flores Calle ha lamentado que el Ejecutivo no demuestre respeto alguno al derecho de las comunidades campesinas de elegir libremente su modelo de desarrollo. Y ha aparecido una encuesta que el comercio valora mucho y sus miembros de entorno también valoran mucho porque está hecha a la medida del holding del diario El Comercio. Lo curioso es que es una encuesta y nadie lo dice, todo el mundo calla este datito, lo oculta, lo borronea, lo difumina. Lo curioso es que esa encuesta es del 26 y 27 de mayo del 2007. Estamos en agosto, recién la publica la Universidad de Lima, que como ustedes saben es una universidad muy metida en el star system de los medios de comunicación. Su rectora es una suerte de relacionista pública de todos los medios de comunicación que ella considera importantes. Sobre todo es una persona muy allegada al diario El Comercio, igual que quien realiza estas encuestas, es decir, el que preside estos extraños tratamientos demoscópicos que aparecen 4 meses después, de pronto y en plena discusión entre La República y Canal 2, y entre La República y El Comercio, porque lo que quiere El Comercio es bajarle el precio a las acciones del suertudo de Mome, que se sacó la tinca poniendo 0 centavos y luego vendiendo acciones, expectativamente hasta ahora, por 34 millones de dólares. Pero yo no me voy a meter en ese pleito de medios. Lo único que voy a decir es que no le creo para nada a esta encuesta hecha por el señor Luis Benaventa Llanela para servir intereses específicos del holding del Comercio. Fíjense si no será sospechoso. Primero que aparezca 4 meses después. Se hizo en mayo y aparece en agosto, ¿verdad? Qué raro, ¿no? Qué raro. Bien, y dice entre otras cosas, ¿en cuál de los diarios siguientes confía más? Entonces sale El Comercio, 54%. Puede ser. Pero el segundo, que es La República, tiene 9. ¿Cómo es eso? 54 y luego 9. Y por supuesto que el tercero, ahí nomás, con 9,1, y La República tiene 9,6, está Perú 21. Ya está. Perú 21 es el tercerito, ya pisándole los talones a La República, o sea que dentro de poquito, cuando después de 4 meses el señor Benavente nos entregue su encuesta tramposa próxima, ya estará Perú 21 en segundo lugar. Y después le preguntan, ¿en cuál de los siguientes diarios de la prensa popular confía más? El Trome, 37,8. Ahora, ¿uno puede creer? Puede ser, sí, 37,8. Pero lo que no puedo creer es que el segundo, el Popular, tenga 8. O sea, 37,8 contra 8. El Popular 8 y Ajá 6. Y el Trome, que francamente es la misma chanfaina, es la misma cholita con distinto calzoncito, ¿no? Los mismos colorinches, las mismas calatas, los mismos destripados, los mismos ahorcados, los mismos cadáveres. Resulta que tiene 37. ¿Y por qué? Porque es del Comercio. O sea, el Comercio por todos lados, en sociedad con la Universidad de Lima. Ya pues, oye, Benavente, no te pases de vivo. Primero, ¿por qué no publicas tus encuestas en mayo? ¿Y por qué las publicas después? Justo cuando hay un lío entre Canal 2 y La República, y entre La República y el Comercio, aunque este lío es soterrado y es implícito. Lo que quiere el Comercio es, claro, y para eso usa a sus mastinas, podría haber femenino de mastín, ¿no? A sus mastinas, para ver si Mome, pues, baja el precio al final también, ¿no? Lo curioso es que, no pudiendo ya mentir demasiado, hace una pregunta que se le ha escapado. Dice, confía mucho, bastante, poco o nada en los noticieros y programas políticos de la televisión peruana. Dice, poco, 63%. Poco, 63%. Bastante, 28, y mucho, 6. El descrédito de los medios en general, no lo dice esta encuesta, lo dicen otras serias, es muy alto. Está por arriba del 60%, el descrédito de los medios de comunicación. Hay un 60% de peruanos que no le cree a los medios, a pesar de leerlos, o verlos, o escucharlos, pero no les cree. Porque la prensa se ha convertido, pues, en el acompañamiento, el tundete, la segunda guitarra, el dúo del poder económico y del poder político. Y ahora el poder político es el poder económico, lo ha demostrado el doctor García. Un par de noticias internacionales y luego una pausa y luego vamos con las entrevistas. El señor Bush ha dicho ayer que Irán no es una fuerza del bien. Vamos a ver, ¿cómo lo llamo sin incurrir en chavismo? Vamos a ver, tengo que ser sincero, tengo que ser honesto, lo siento mucho. Este estúpido cree que representa las fuerzas del bien. Este hombre que incendia países, bombardea ciudades desde el aire, mata inocentes, lanza miles de cohetes, destruye la mitad de Bagdad en nombre de armas que él sabía que no existían, se cree la fuerza del bien y dice que Irán no es una fuerza del bien. ¿Se dan cuenta? Esto es la guerra de las galaxias dirigida por un loco y protagonizada por un idiota. Es shakespeariano el asunto, la verdad. No es una fuerza del bien, sino una influencia desestabilizadora. y prometió continuar con sus esfuerzos para aislar Irán. Después de todo, ese es un gobierno que proclamó su deseo de construir una bomba nuclear. De construir una bomba nuclear. Cuando las declaraciones oficiales aceptadas por la ONU hasta ahora son que Irán quiere una central nuclear para desarrollar su energía nuclear y tiene todo el derecho del mundo, y aunque quisiera construir una bomba atómica también tiene todo el derecho del mundo, porque Pakistán la tiene, India la tiene, Israel la tiene, ¿por qué no habría de tenerla Irán? Y además, ¿qué es eso de que es una influencia desestabilizadora? ¿Y qué es él? ¿Qué es él? Esta especie de Atila cibernético, este Atila superartillado que infecta el mundo con su arrogancia, vamos a decirlo con claridad. Datitos para terminar esta secuencia. 2 de cada 5 personas en el mundo viven con menos de $1.50 por día. No tienen acceso a los servicios básicos. 2.400 millones de personas. En los Estados Unidos se gasta anualmente 60 mil millones de dólares en productos de belleza. En Europa gastan $50 por persona al año solo en helados. Ese es el mundo en el que vivimos. Y ayer han asaltado en Sao Paulo a las oficinas de Prosegur y se han llevado 3.700.000 euros en Prosegur. Yo no voy a dejar que mis 8 centavos se los lleve Prosegur en una camioneta. Ya no quiero, ya le tengo miedo a Prosegur. Regresamos.